se presume inocente. Un tiempo en el que todo era bueno. Un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces. No había pecado entonces. No había dolores de huesos. No había fiebres. No había viruela. No había ardor de pecho. No había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos. Pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios, bajaron de sus barcos de hierro. Sus cuerpos envueltos por todas partes y sus caras blancas y el cabello amarillo y la ambición y el engaño y la traición y nuestro dolor de siglos reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. Diluvio que apague el dolor de tanta muerte y desolación y fertilice nuestra rebelión. Quitaron la tierra y el sol, nuestras riquezas y la identidad. O se inventa una imagen acerca de los pueblos indígenas, y eso está instalado, y gran responsable de eso son los medios de comunicación masivos y la escuela. Nosotros decimos siempre que la escuela sarmientina a nosotros los pueblos indígenas nos hizo mucho daño. Según nuestra historia, un nombre de cultura ya no vale. Imponer nuestra visión del mundo también tiene cierto racismo incorporado y clasismo. La diversidad del pueblo mapuche es enorme y por lo tanto cualquier generalización sería un error. Ser mapuche, como dice la traducción, parte de la tierra o gente de la tierra. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Saber que venimos de unos antepasados que con sus herramientas y con lo que tenían disponible defendieron ese lugar. Hoy por hoy vemos que no somos escuchados, porque si hubiésemos sido escuchados no hubiésemos estado siendo atropellados por parte de la autoridad del Estado. Con respecto a los pueblos originarios, que son la primera luz roja que se encendió este año con las muertes, la cantidad de muertes de niños por desnutrición, de lo que están viviendo con esta pandemia, es tremendo. El tema de la pandemia, ¿no? Ha sido un fuerte azote mediante en la canasta familiar, ¿no? Hay días que nos falta, ¿no? Para la olla. Ya todos otros nos han dicho, ¿no? Que estaba esa enfermedad y no podíamos salir a ninguna parte. Así nomás vende poco a poco. Poquito para un día, dos días ya. Se acabó ya. Vendemos chicha, achi, winti. Todo, ¿no? Le salen maíz, ¿no? Eso nos vendemos y para traer algo para nuestra familia. Uno tiene que pensar, ¿no? Que de dónde sacar el pan de cada día para la familia, ¿no? Grita conmigo, grita, Tajiongó, nuestra raza revive en tu voz. Grita conmigo, grita, Tajiongó, nuestra América es India. presume inocente. 20 años haciendo radio.